Gimnasia verbal, my y yo. Vamos a presentar ahora dos adjetivos posesivos, my y yo. My significa mi, como mi coche, my car. Uh-huh. Mientras que yo, Annie, adivina. Significa tú. Tú, tu coche, your car. Uh-huh. Muy bien, y vamos a machacarlas, ¿ok? Estas dos palabras. Empezando con unos ejemplos en el afirmativo. Por ejemplo, ¿cómo dirías? Este es mi perro. This is my dog. This is my dog, muy bien. Aquel es tu teléfono. That's your phone. That's your phone. Ten mucho cuidado para no decir yo, ¿ok? Es yo, ya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya. No, estás diciendo ya. Yo. Yo. Yo. Esta es mi silla. This is my chair. This is my chair. Muy bien. ¿Aquel es tu libro? That's your book. That's your book. That's. Not that's. That's. ¿Otra vez? That's your book. ¿La palabra? Muy bien. No. That's your book. ¿Aquel es mi coche? That's my car. Mucho mejor. That's my car. Este es tu boli. This is your pen. This is your pen. Muy bien. Estos son mis cuadros. These are my pictures. These. ¿Dónde está tu lengua? These. Así me gusta. These are my pictures. Pero these, not this. These. Si no suena como this, este. Sí. Estos, these. Es mucho más largo el sonido de la vocal. Aquellos son tus anillos. Those are your rings. Muy bien. Este es mi reloj de pulsera. This is my watch. This is my watch. Good. Aquella es tu habitación. That's your room. That's your room. Esta es mi bicicleta. This is my bicycle. Bicycle. La B es fuerte en inglés. Bicycle. Again. Bicycle. Eso es. This is my bicycle. Aquella es tu mesa. That's your table. That's your table. Estas son mis monedas. These are my coins. These are my coins. Estas son tus revistas. These are your magazines. These are your magazines. Not magazines, sino magazines. Magazines. Magazines. Magazines. Enfatizamos la última sílaba, ¿ok? Magazines. Mm-hmm. Aquellos son mis aviones. Those are my planes. No, not those. Those. Those. Good. Those. Those significa are my dosis. Planes. Una dosis. Esto es those. Sacando la lengua otra vez. The. Muy bien. Those. Ahora, those are my planes. Eso es. Ahora vamos a mirar algunos ejemplos en el negativo, si te parece. Este no es tu perro. This isn't your dog. This isn't your dog. Aquella no es mi oficina. That's not my office. That's not my office. Este no es tu periódico. This isn't your newspaper. Estas no son mis lámparas. Those aren't my lamps. These. Estas. No esas. These aren't my lamps. Aren't my lamps, ¿ya? Cambiemos. Aquellas no son tus manzanas. Those aren't your apples. Estos no son mis sobres. These aren't my envelopes. Aquel no es tu coche deportivo. That isn't your sports car. Esta no es mi calle. This isn't my street. Aquellos no son tus huevos. Those aren't your eggs. Esta no es mi revista. This isn't my magazine. Aquella no es tu mesa. That's not your table. Estas no son mis naranjas. These aren't my oranges. Aquellos no son tus lápices. Those aren't your pencils. Este no es mi reloj, reloj grande. This isn't my clock. Estos no son tus libros. These aren't your books. Muy bien, vamos a mirar algunos ejemplos en el interrogativo, ¿vale? Vale. ¿Es esta tu oficina? Is this your office? ¿Son estas mis monedas? Are these my coins? Are these my coins? Muy bien. ¿Es aquel tu sillón? Is that your armchair? Is that your armchair? Muy bien. ¿Son aquellos mis libros? Are those my books? Are those my books? Good. ¿Es este tu boli? Is this your pen? Is this your pen? ¿Estas son mis manzanas? Are these my apples? Es muy importante saber decir eso, ¿eh? Si estas son mis manzanas o no. Es muy importante. Bien, ¿es aquel tu teléfono? Is that your phone? ¿Es esta mi silla? Is this your chair? ¿Es esta tu mesa? Is this your table? Cambiamos. ¿Son aquellos mis huevos? Are those my eggs? ¿Es este tu sobre? Is this your envelope? ¿Es esta mi habitación? Is this my room? ¿Son estos tus anillos? Are these your rings? ¿Es aquel mi perro? Is that my dog? ¿Son aquellos tus coches? Are those your cars? ¿Cómo se dice mi? My. My. Y nunca mi. Que también mucha gente aquí dice mi car. No, es my car. ¿Tu coche es? Your car. Your car, no yo. Yo. Your car. Eso es. Muy bien.